vamos a enviar un saludote a mi compa Pablo Orellana, hasta por allá, hasta tierras colombianas, compa Edgar. También por acá el compa Oaxaco, que radica en Houston, Texas. Y arriba Oaxaca y arriba Sinaloa, viejo. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Y que se escuche bonito, viejo! Abolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflé y se paran, me se grito sombrero, ya verás cómo reparan, ay, ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios, por este abolato vengo, que me sigan en la mora, que me toquen en el quelite, fue este niño perdido, y por último el torito, pa' que veas cómo le brinco, ay, ay, ay. Dios. Y arriba brutal de Girador, el amigo el caimanero. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. También me dicen el prieto, un prieto pero con suerte, porque si me salto un gallo no me le rasco a la muerte. Ay, ay, ay. Este niño perdido, y por último el torito, pa' que veas como le brinco. Ay, ay, ay. Y ay, mamá, por Dios. Y arriba, Guasave, Sinaloa, viejo. Arriba, por tu venta, Galvez. Sinaloa, donde se rompen las olas y buscan a cada zona y que no tenga marido, a no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Y ay, mamá, por Dios, por este borracho vengo, que me siga la cámara, que me toque en el quelite, pues este niño perdido, y por último el torito, pa' que veas como le brinco. Ay, ay, ay. ¡Escuchen esos trombones! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Y ay, mamá, por Dios! Gozar volando, lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero más no poder. Soy como quiero ser, y soy como quiero ser. ¡Y échale, compa Choco! ¡Compa Perro! Un gallo pidió permiso de pisar una mollita, cuando se lo concedieron ya hasta ponía la maldita. Y un perico que era mudo enseñó con su silencio a echarle la lengua un nudo antes de hablar a lo menso. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder. Soy como quiero ser. ¡Viva buen retiro!